La gente no se entera de que tiene que pulsar o hacer lo que sea para hacer la prueba de ruido. ¿Se lo hemos explicado a Miguel? Pero tú, cangrejo, tampoco lo has hecho. Jesús tampoco lo ha hecho. Mira, Miguel y Caza es alguien que debe... ¡Hola! Se debería prohibir usar... Esto no sé si lo voy a incluir, ¿eh? ¿Vamos a por el Debnull? Vamos. Vamos a por el Debnull. Sin filtrar mucho, sobre cosas que... No, sin filtrar, no jodas, sin filtrar. Sin filtrar, pero sin tacos, ¿eh? Hay que ser más bien hablados, joder. Y yo que quería empezar con un taco, madre. Va, venga, dale, va. Bueno, ¿has hablado de sexo explícito ahora mismo? No. ¿Y de qué hablabas? Hablaba de salsa. Vale. Bueno, interprétalo como quieras. Yo he hablado de salsa, de timba, de la música cubana. Bueno. No todo es Linux, no todo es software libre. Eso te pasará a ti, a mí no me pasaba. Podrían ser reemplazados por una máquina. No hay creatividad. Con un pollo picando el teclado. Tío, ¿alguien quiere decir algo más? No. Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Bien Recibido, programa número 4 de la temporada 0. Y vamos a hablar de lo de siempre, software libre y cervezas. Hola Eugenio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Y hola Jesús. Hola, ¿qué tal? Nos han pedido que nos presentemos un poco antes de empezar con el programa así a saco, con las secciones. Y bueno, yo en mi caso soy el cangrejo linuxero. Me gusta hablar temas de privacidad, de retro hardware, de software libre, evidentemente. Y en este podcast suelo hablar de cerveza, de la elaboración casera de cerveza y después de cerveza. Yo soy Eugenio, del blog etscron.de, cron y casa software libre. Ya me conocéis, soy el de las entradas largas y muy sesudas. Y a mí el enfoque que me gusta siempre es el de un enfoque más humanístico, más reflexivo sobre la tecnología que usamos. Yo soy Jesús, de portalinux.es y de planetlibre.es. Y bueno, si tenéis algún blog podéis añadirlo en Planet Libre, pero bueno, fuera spam. Y nada, y eso, soy administrador de sistemas y desarrollador de aplicaciones web. Vale, dicho esto, bueno, faltaba decir mi blog, ya puestos a hacer spam, que es de buanita.wordpress.com, donde hablo de los temas que os he dicho antes. Nos tocaría hablar de la cerveza que bebemos o vamos a beber durante la grabación del podcast. ¿Cerveza o cervezas? Vosotros primero, por favor. Bueno, empiezo yo. Yo estoy bebiendo una cerveza Tall Moonshine, malta, de 5,1% de alcohol. Está muy buena, es de alta fermentación y con un gusto así muy tradicional inglés. Nunca la había probado, la compré el otro día y está bien. Lo siento muchísimo, yo estoy tomando un café, un muy mal café, de una marca barcelonesa que no voy a decir, sinceramente pésimo, pero me lo estoy tragando porque lo necesitaba. ¡Traidor! ¿Pero habrá cerveza después o no? No tengo cerveza, oye. He tenido una semana complicada y no he podido comprar. Es que ha sido una semana muy complicada. Vale, no pasa nada. Yo estoy bebiendo una cerveza de BrewDog. He hablado un par de veces en mi sección de ellos, que han colgado un PDF con todas sus recetas. Y es una una cervecera escocesa y me estoy bebiendo concretamente una 5 AM Red Ale. 5 AM Red Ale, que la, le ponen un subtítulo de Bitter Sweet Chaos, un poco para que os hagáis una idea. Y os diré solamente, no tiene mucha graduación, pero solo os diré que es brutal el color que tiene. Es un rojo ambarado, te tiene que gustar este tipo de cerveza, sí, amarga, pero está muy, muy, muy, muy rica. ¿Es una cerveza pelirroja? Sí, pelirroja, y ya te digo, la he comprado por menos, por 2 euros, creo, y es que está muy bien. Vale, pues dicho esto, vamos a por las noticias. El proyecto Debian ya tiene nuevo líder. Mehdi Dogai, un desarrollador francés de origen tunecino de 32 años, será el nuevo líder del proyecto Debian. Dogai tiene experiencia en supercomputadoras y ha participado en partes de seguridad, mejoras del instalador y aportación de código. También ha colaborado en otras áreas de desarrollo de Debian, como Ubuntu Dev, Release Team y Wannabull Team. Frank Karliczek ha anunciado que deja la empresa después de 6 años delante del proyecto. OnCloud es un servicio de almacenamiento en la nube libre, en el cual podías contratar tu cuenta o crear tu propio servidor, como alguno de nosotros tenemos. Y bueno, ha anunciado que dejaba el proyecto, sigue delante de esta comunidad hasta que llegue el relevo. Y las dudas que se ha planteado y que hemos podido leer en el blog de Víctor HCK in the Free World son las siguientes. ¿A quién pertenece la comunidad? ¿A quién pertenece la propia OnCloud? ¿Qué importa más, dinero a corto plazo o una responsabilidad y crecimiento a largo plazo? ¿Es OnCloud otra empresa más o debemos responder a los cientos de voluntarios que contribuyen a lo que es hoy? Primer gran paso para la estandarización de los contenedores. Existe una iniciativa llamada Open Container Initiative que está creando un nuevo formato para unificar los distintos tipos de contenedores que existen. Por ejemplo, Docker o, por ejemplo, RKT. Los contenedores son básicamente subsistemas independientes que funcionan en un mismo sistema operativo y que, bueno, están aislados y que permiten, pues eso, que uno pueda utilizar espacios de usuario diferentes en una misma máquina. Y bueno, esa es la noticia, que existe la intención de hacer un formato común para todos estos. Disponible en la versión 2.1 de Warshow. Warshow es un juego de acción en primera persona multiplataforma bajo licencia GPL, impulsado por el motor QFusion, un derivado bastante distante del motor de Quake 2. Uno de los grandes cambios es que el proceso del juego ahora se hace por hilo separado. Sin embargo, esto todavía se puede cambiar, hay la opción de que el juego se cargue en un solo proceso. También hay cambios en gráficos y mejoras en mapas. Ya tenemos un nuevo servicio de edición de paquetes Office libres en la web, se llama Open365 y bueno, sirve para editar y modificar todo el tipo de documentos en la nube. Nos ofrece una versión en la nube de LibreOffice, C-File para almacenamiento en la nube y pues, guardar los contactos, Contact, que es el que tenemos en Adel. Aparte son 20 GB de almacenamiento gratuitos para la gente que se registre. Y bueno, recordar que está en que os puede dar algún error, pero parece una noticia muy interesante. Finalmente tenemos la noticia de que Richard Stallman ha recibido un premio de la ACM, Association for Computing Machinery, por su contribución al mundo de la informática con el compilador GCC, GNU Compiler Collection, que es, entre otras cosas, un compilador de C, de C++ y de otros lenguajes de programación. Este es su segundo premio que recibe de parte de esta asociación, porque en algún momento también recibió el premio Grace Murray Hopper por su contribución al software en general, no por ningún proyecto en específico. Pues una vez acabadas las noticias, vamos con la sección del debate entre birras. Y hoy nos toca hablar de cómo entusiasmar a las nuevas generaciones a que participen en la comunidad del software libre. ¿Quién empieza? Empiezo yo con una pequeña postilla. El tema de hoy no es solo que utilicen software libre, sino que participen activamente en la comunidad. Todo esto viene a partir de un artículo que no recuerdo de quién era, en que decían, bueno, sí, es verdad que hay muchos jóvenes que están interesados en el software libre en general, pero lo que se está viendo es que no hay tanta actividad en las comunidades, es decir, en foros, en chats, de estas nuevas generaciones que están utilizando el software libre. Vamos, que la observación al parecer es que se está utilizando el software libre de forma pasiva. Y la pregunta es esa, la pregunta que creo yo que habría que responder, al menos hoy en este debate, es esa. ¿Cómo podemos entusiasmar ya no al uso del software libre, sino a que la gente participe? Como sea, pero que participe. Yo creo que teniendo una educación donde se utilicen herramientas de código libre, ya es mucho, ¿eh? Claro, es que son dos cosas diferentes. Una es el uso, pero el uso, como te lo diría, es inconsciencia, ¿no? De que estés usando herramientas de software libre, pero no hay una ideología o una implicación detrás, ¿no? El mero uso. Y la otra es estar implicado en usarlo con una carga de conciencia. Claro, pero quizá incluso hay un uso consciente, pero el problema es cómo entusiasmar, ¿no?, a los chavales, por ejemplo, para que hagan informes de fallos, traducciones, soporte, por ejemplo, que se metan en los foros y contesten preguntas, o incluso pregunten, también es una forma de participar, ¿no? O sea, ¿cómo se instala no sé qué en Arch? Lo que sea. Yo personalmente he notado mucha menos actividad, por ejemplo, en foros o el IRC. El IRC no hay gente joven últimamente. Pero porque IRC y los foros se han muerto un poco ya. Ya, pero tampoco en las redes sociales. Yo no veo tampoco el mismo tipo de actividad. Digo de chavales jóvenes, los que estamos desde hace mucho tiempo estamos siempre produciendo. Pero, no sé, el típico chaval de 14, 15 años que está interesado en esto y tal, que quiere meterse más, es un perfil que falta, creo yo, ¿eh? Yo voy a explicar una anécdota, porque creo que va un poco relacionado, ¿eh? O va mucho. Hace cosa de, creo que fue hace un año o así, en mi ciudad intentamos montar un hack lab, ¿vale? Para potenciar el tema del software libre, de usar GNU Linux y tal, y hacer talleres. Y bueno, estamos los que intentamos montar eso. Somos dos personas. Y no encontramos gente joven que le interese este tema. Y de hecho, hay muy pocos hack labs en comparación de hace 10 años o más. Y también se está perdiendo hack lab. Yo creo que podría ser una... si se está perdiendo hack lab, pues es normal que en foros y en canales de chat de IRC, pues no haya tampoco movimiento. Esto es tristísimo. Sí, es triste. Sí, por supuesto. Tiene que pasar por una generalización o una base de gente joven que use como usuario o que lo conozca el software libre y a partir de aquí entusiasme con el proyecto y participe de forma activa. Y os quiero poner un símil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las aplicaciones Android? O sea, hay mucha gente que a nivel de estudios, de grados o incluso en el instituto empiezan a programar o a desarrollar aplicaciones Android porque la conocen, porque todo el mundo tiene un Android y les llama la atención, ¿no? Pues conseguir algo similar con el software libre. Vale, pero una cosa que sí se nota, por ejemplo, es, a ver, chicos que se interesen, por ejemplo, por programar y por montar un proyecto y tal, incluso con la GPL o una licencia tipo la Apache, da igual, eso existe y es cosa de ver GitHub y en GitHub lo encuentras todos los días. Pero el problema es que no hay comunidad, es decir, sale un chaval que se inventa un proyecto que esté bien, una aplicación libre, totalmente libre y tal, pero no genera una comunidad en torno a ese proyecto, ¿me entiendes? Como que hay una potenciación del software libre, pero se está perdiendo el sentido de comunidad, es lo que veo yo, es decir... Vale, entiendo. Digamos, hay un individualismo muy grande y se está perdiendo, digamos, este saborcillo que tenía y que es una de las cosas que a mí al menos me atrajo mucho el software libre. La comunidad, de las peleas, aunque sean gilipolleses, perdón por la palabra, ya la he soltado, en los foros de Ubuntu o en los foros de Arch o lo que sea. Y yo mismo he notado que participo menos también. Y últimamente me estoy intentando implicar en el foro de Arch lo más que puedo, porque digo, es que vamos a predicar con el ejemplo, vamos a participar. Sí, yo también estoy intentando participar un poco en foros últimamente, en foros y en Reddit. Pero es que me estoy dando cuenta de que por mucho que participe, no sé si voy a hacer que nuevas generaciones entren en temas de foro y todo eso. Porque, no sé, creo que hay que enfocarlo desde otro punto de vista esto. Y creo que el mejor punto de vista es en la educación. Es decir, si tú en un sistema educativo implantas todo este tema de, por ejemplo, explicas a los niños les enseñas a programar, o en clase de inglés, por ejemplo, a traducir aplicaciones, es una manera de colaborar con la comunidad y ser parte de la comunidad, y eso no se está dando y no creo que se vaya a dar nunca, o casi nunca vaya. Bueno, aquí no, pero la pregunta es si esto está pasando también en otros sitios. A ver, ahora he recordado dónde escuché esto no lo leí, esto lo escuché en el podcast de Bad Voltage, que decían, y estamos hablando de personas que viven en los Estados Unidos, no estamos hablando de nadie que vive por aquí, y en Estados Unidos están viendo lo mismo. Entonces, la gran preocupación que tenían, especialmente Stuart Langridge, que es uno de los mandamases de Canonical, decía, claro, es que nosotros estamos viendo el problema de que no tenemos recambio generacional. Y eso es muy grave, porque claro, cada uno va por su sitio, se monta su proyectito y está bien, libre y todo, pero claro, por ejemplo, una distribución como Ubuntu es una comunidad, no solo es código. Y eso, o sea, si queremos que las cosas funcionen mejor, tiene que haber una comunidad detrás, creo yo. Creo que tiene que haber un cambio en la forma de que las comunidades interaccionen con la gente joven. Y bueno, no sé, el tema de los foros, sí que hay alguna aplicación que no es libre, como Tapatal, que hace que haya gente que antes no consultaba foros y que lo consulte, pero así a nivel de entrar y participar activamente, lo veo complicado. Un IRC ya es que no supongo, bueno, lo veo aún peor, ¿no? Porque no creo que sepan ni lo que es alguien joven, es algo de hace 30 años. Voy a lanzar una pregunta muy fácil. ¿Cuándo ha sido la última vez que vosotros habéis entrado en IRC? Yo ni lo recuerdo. Un año, creo yo, no sé. Es que también es verdad, o sea, ha habido un movimiento, una migración de donde se hacen las discusiones, pero hay ciertas cosas que creo yo que se discute mejor en foros. Porque por ejemplo, la típica pregunta, o sea, yo me recuerdo de cosas de, bueno, el año 2007, 2008, que participaba en los foros de Ubuntu un montón. No sé, la típica pregunta de cómo hago tal cosa que me está fallando tal, y le metes una copia del registro y no, lo que sea. Y eso es mejor, porque además cuando buscas, o sea, si tú eres un usuario que tiene un problema, buscas en internet y te encuentras con el post, ves la discusión, que eso es importante por el contexto, y dices, hostia, ¿esto me sirve o no me sirve? Vale, me sirve. He solucionado algo con algo que ha preguntado a alguien hace un año. Entonces, no solo es comunidad en el sentido de comunidad del foro mismo, sino también es ayuda para quien viene después. Y esto, vale, las listas de correo también lo permiten, pero en las listas de correo participan la gente que está más implicada en el proyecto, en el desarrollo del proyecto realmente. Y a mí me importa eso, o sea, las redes sociales son mucho más efímeras que un foro, por ejemplo. Es más difícil encontrar cosas de una red social. Y a mí me preocupa por eso, porque necesitamos recambio, necesitamos gente interesada en ayudar a otros, no tienen por qué ser programadores. Y claro, lo que dice Jesús es preocupante, porque bueno, Jesús tiene su perfil activista muy muy claro y es un hombre de acción en estas cosas, y lo que has contado a mí me deja un poco de piedra. También deberíamos de preguntarnos el por qué no hay gente en los foros. Yo creo que la respuesta esta podría ser que una de las respuestas podría ser esta, que a lo mejor han habido otro tipo de tecnología que facilitan mejor la comunicación para resolver problemas. Y creo que quizás nos deberíamos también, o sea, es un poco de autocrítica lo que estoy haciendo, quizás la gente que visitamos foros y que queremos que los foros estén activos y que los canales de IRC y que las listas de correo estén activas, quizás deberíamos de modernizarnos un poco también, ¿no? Pero cuando yo hablaba de foros, no hablaba exactamente del típico BBS, estaba pensando en un concepto más genérico, ¿eh? Por ejemplo, Stack Exchange es un tipo de foro, por ejemplo. Ya. Y cuando decimos IRC, puede ser Jabber, me da igual, o sea, o puede ser otra cosa. Pero, pero igualmente, me pongas IRC o me pongas Jabber, yo sigo pensando que quizás nos deberíamos de modernizar. Porque no estoy diciendo que Jabber sea antiguo, pero... Te mato. No estoy diciendo me enfade de nadie. Te entiendo. Pero lo que quiero decir es que hay tecnologías que son más fáciles de usar, que la gente lo ve con mejor ojos, que la gente lo entiende mejor, quizás. ¿Cuáles serían? Si me permitís entrar en el tema, contestando a Jesús y a tu pregunta, Eugenio, yo por lo que he visto, es ya sea en foros o sea en comunidades que hay alrededor de podcasters, lo que se suele hacer es crear un grupo de Telegram de ayuda. Es decir, el grupo de Telegram, y lo sabemos porque estamos en varios, yo administro uno, es foro, tienes el conocimiento, tienes el post o el tutorial de cómo hacer una cosa o de cómo solucionar un problema o incluso la divulgación o la noticia, algo que te interesa, pero la duda concreta, la comunicación diaria con la gente que comparte esa afición o ese proyecto, el grupo de Telegram. Por eso antes os decía también lo de Android y buscar nuevas tecnologías que enchen, ¿no? Que a lo mejor la entusiasmar a las nuevas generaciones, que es el título del debate, ¿no? De implicar a la gente, pasa por que usar tecnologías más atractivas o que conozcan mejor, ¿no? Vale, pero el problema está en que, perdón, un momento, es si queremos entusiasmar a la gente, a las nuevas generaciones, a la comunidad del software libre, usando un software que en servidor es privativo, allí creo que estamos ya cojeando. Es que, entonces, Jesús, la cuesta es esa. Jesús, es que sí. Telegram tiene un problema previo. El problema de los grupos de Telegram es que no son públicos. Es que lo bonito de los foros o de algo así es que la respuesta es pública. Es decir, yo puedo buscar en internet y encontrar un post de no sé quién que tenía un problema similar al mío y luego encontrar respuestas que me pueden servir. Con el grupo de Telegram está muy bien, pero claro, eso no sale de las personas que sean miembros de ese grupo. Y entonces eso no es esa comunidad. Que no quería defender a Telegram, ¿eh? Decía no, que, pero, lo que pasa, no, no, no, que, pero, igual que pasa con grupos de WhatsApp, pasa con grupos de Telegram, sí, que no es lo más deseable, pero que es que pasa, está pasando, y si escucháis podcast o en foros, se ven rápidamente que se crean estos grupos. Y entonces, bueno, está bien porque la interacción de usuarios te engancha y te resuelve las dudas, incluso al momento puedes subir fotos, pero sí que se pierde el aspecto de lo que decías, Eugenio, al principio, de que quede un conocimiento, que queden unas guías, de que quede ahí para el resto de la comunidad, que no sea solo grupo cerrado de los 30, 40 o 100 usuarios que haya en ese grupo. Hay un intento interesante, que es la comunidad de Bad Voltage, que en la que participo más o menos, tiene el inconveniente, o bueno, no quiero decir inconveniente, pero, a ver, es una comunidad que es en inglés, así que quien no conozca la lengua puede tener un problema con el acceso a esta comunidad, pero a mí lo que me ha gustado mucho de este foro, primero es que tiene una interfaz moderna, pero además tiene un pequeño punto de gamificación. Tú vas consiguiendo ciertos logros muy estúpidos, a medida que vas participando cada vez más. Entonces, por ejemplo, te permite dar una cantidad de likes mayor si has conseguido no sé qué nivel de usuario, entre comillas, que es muy tonto, pero este tipo se puede enganchar. Es decir, modificar un poco lo que son los foros para que sean más atractivos y no es el típico BBS con interfaz del año 2000 y algo. ¿Entendéis? No sé si lo veis, por ejemplo, este tipo de movidas, ¿no? Bueno, vamos a usar el concepto que teníamos, pero vamos a hacerlo más atractivo. Yo esto lo veo. Lo que pasa es que, claro, esto es un foro de un podcast, no es un foro de soporte de nada. Entonces aquí se discuten cosas más genéricas. Pero no estaría mal, por ejemplo, que los foros de Ubuntu, pues... no sé, que es, no quiero decir infantilizar, pero sí que aporten algo así personal, muy tonto, que digas, oh mira, esto me engancha. No sé, pero yo lo veo con preocupación esto, ¿eh? Igual que vosotros. es lo que decía, una de las cosas que hay que hacer es quizás modernizar un poco la tecnología que ya tenemos, porque quizás es menos accesible para el usuario de ahora registrarse a una cuenta de un foro y tener allí la información. Quizás debería de ser de otra forma, no sé. Yo creo que hay que modernizarse. Yo creo que eso es principal también. ¿Podrías usar el login de Google o el login de Facebook? Ya sé que esto es herejía lo que estoy diciendo, pero... O, vale, un OpenID, algo así también, por ejemplo, para... ¿Has dicho Facebook y Google en una misma frase? Sí, he usado Google y Facebook. Ahora me... ¡Oh, Dios! Tengo aquí a Satán en la habitación. no, a ver... Dios, huele a azufre. Bueno, aquí ha estado el diablo. ¿Qué iba a decir? No. Se puede modificar, por ejemplo, el no tener que estar usando diferentes cuentas para distintos foros, algún tipo de federación. Estas son cosas que se podrían pensar, ¿no? Una descentralización, pero federada. No sé. Pero creo que el problema lo vemos. También hay un estigma social. Esto no lo olvidemos. Aún hoy, aun cuando la tecnología pues se ha hecho más popular y, bueno, y incluso más atractiva para ganar dinero, o lo que queráis, aún hoy, si un chaval se dedica a usar Linux y le interesan estas cosas, va a ser tildado de lo que queráis, ¿no? O sea, estas son cosas muy tristes, pero lamentablemente estamos en una sociedad que no le gusta la gente que se interesa por cosas. No sé si lo veis, entonces... También creo que hay conceptos dentro del software libre que no se deberían de explicar. Esto promete. Conceptos como... el tema de bases distribuidas, el tema de nodos y todo eso, creo que a un usuario normal no le importa. O sea, el usuario quiere usar el servicio y punto. Como esté montado, le da igual. Claro, y a veces me he dado cuenta en que cuando alguien intenta convencer a alguien de que la comunidad de software libre es lo mejor que existe, que lo es, le llena la cabeza de tantas cosas que puede asustar al usuario. Y creo que se debería de mejorar el lenguaje para explicar qué es el software libre y qué implica participar en la comunidad y todo eso. Entonces, creo que eso se debería también de mejorar. Hombre, claro, porque... Pero esto es un problema diferente, ¿no? Ya sería hacer que las personas usen software libre, no solo que se involucren en la comunidad. Es que, claro, nosotros tenemos el problema, y lo digo ya como divulgadores, como... tenemos aquí un podcast, tenemos blogs, estamos constantemente en las redes sociales ametrallando a la gente con usad software libre, huid de lo privativo. Y claro, aquí fallamos, tienes toda la razón del mundo, Jesús. Pero también en las redes sociales, ¿a quién se lo decimos? A todo el mundo que usa... A los que ya están libre en el mundillo, o sea... Claro, entonces, claro, eso no sirve para nada. Mí, no lo hemos tocado el tema hasta ahora y a lo mejor ya es para otro debate porque ya llevamos un ratillo, pero bueno, es el tema de la educación, la formación en coles, en institutos, que de jovencitos se divulgue el software libre, se haga partícipe a la gente en el proyecto y a partir de aquí se enganchen a la comunidad, o sea, desde chiquitillos. Es la única forma que veo yo de poder captar gente nueva. Pero es enseñar a hacer cosas e interesarse por cosas. Ya es una cuestión general también, ¿eh? Pero bueno, quería... Bueno, esto es un debate diferente, creo. Pero quería enganchar con una cosa que habéis dicho. Y que ha dicho especialmente Jesús. ¿A quién se lo decimos esto? A los que ya usan software libre. Pero ten en cuenta que muchas veces se lo decimos a personas que usan software libre, pero que realmente no son parte de la comunidad. Son personas que utilizan Linux porque les gusta, lo que sea. Pero... no entran realmente en la comunidad. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí. Son usuarios que está muy bien, pero claro, la masa crítica que tenemos es muy poca y necesitamos más personas en la comunidad para que esto vaya creciendo. Si no, seguir... Exacto, ¿qué es eso? Exacto. Cuanto más gente use el software libre, más gente de esa puede participar activamente en el proyecto. Pero si somos cuatro gatos, al final de esos cuatro gatos siempre vamos a ser los mismos que estamos haciendo divulgación, desarrollando, debatiendo, y hay que captar gente, y gente joven con, por eso decía antes, lo de las nuevas tecnologías o de nuevas cosas más atractivas, ¿no? También es necesario un poco más de activismo, es decir, o sea, se hace, ¿eh? Si estás dentro del mundillo sabes que se hace, pero tienes que estar dentro del mundo, porque si no, no te enteras de nada. Charlas de qué es el software libre o... incluso acciones más activistas y tal. Yo al menos acciones activistas yo no he visto muchas por aquí. Es decir, He visto, me he enterado que han habido acciones, pero de la Free Software Foundation, pero en Estados Unidos. Pero por lo que es aquí en Europa, yo no conozco. A lo mejor, yo al menos no conozco. Una de las cosas que yo tenía en mente con el tema de montar un hack lab es encontrar suficientemente gente para poder hacer acciones en la calle, me refiero, para que la gente nos vea más. Diga, hostia, esta gente que critica a Google o a Facebook, ¿por qué lo hace? Y que la gente se interese, pero no hay gente. Entonces, si no hay gente, pues no puedes hacer nada. Es que puede pasar un Hub Lab, puede ser una Install Party o una Crypto Party o lo que sea, Parties, Wallet Party, lo que sea, ¿no? Hay muchas opciones, pero tienen que ser atractivas para que la gente participe en estas acciones. No sé, Eugenio. Tienen que ser atractivas y para eso tienes que comunicarlas bien. Es lo que dice Jesús. En eso, o sea, la autocrítica es muy grande. O sea, yo tengo una sección o pseudo sección en mi blog, que es la de Pequeños Pingüinos, que hace mucho que no hago nada en esa sección, pero en la que intento enseñar cosas básicas para quien está interesándose en el mundillo este y tal. Y reconozco que siempre voy a cosas muy prácticas, pero que son técnicas. Es decir, por ejemplo, cómo configurar algo, lo que sea, ¿no? Sudo, lo que sea. Y claro, son cosas para salir del paso, para cuando alguien tiene alguna inquietud para usar el sistema, pero no voy al fondo de las cosas. Y quizás tendría que tener versiones más para principiantes o versiones para personas que aún no usan software libre o aún no están en la comunidad, de los principios y los pilares básicos de esta filosofía. Porque como que siempre hablamos para los que ya saben. Esa es una cosa que no está funcionando. No lo iba a comentar, pero voy a comentarlo porque me parece importante. Uno de los eventos importantes que hay aquí en España de software libre es el Hack Meeting. Hack Meeting, por lo que tengo entendido, yo he ido a pocos Hack Meetings. A los tres últimos he estado, creo. Bueno, no, en el penúltimo no. Pero bueno, he estado en dos, pero muy reciente. Pero según tengo entendido, antes había mucha más gente que ahora. Es decir, también está bajando el nivel de participación en los Hack Meetings. La segunda vez que fui, que fue el año pasado, estuve pensando y diciendo, hostia, es que quizás hay que darle un enfoque diferente al Hack Meeting. Porque creo que el problema del Hack Meeting y de los eventos tipo Hack Meeting es el mostrarse a toda la sociedad. Por ejemplo, en el Hack Meeting no hay ninguna cuenta en la red social oficial. O sea, no hay ni Facebook ni Twitter, cosa que es lógica, ¿eh? Estamos en contra de estas tecnologías, pues es lógico. Pero tampoco hay GNU Social, tampoco hay diáspora. Creo que es importante tener cuentas en redes sociales porque es una manera fácil de hacer publicidad de un evento. Hay publicidad, se suele hacer publicidad, ¿eh? En el sitio donde se va a hacer publicidad, la gente del sitio se encarga, pero creo que no es suficiente. Y una de las cosas que a mí me pareció muy bien, que además fuimos nosotros, que fue en el Congreso de la Soberanía Tecnológica, esta nueva forma de hacer charlas de software libre o de privacidad del mundillo, lo hicieron muy bien. Y fue muy bien porque hubo mucha publicidad, hubo mucho movimiento en redes sociales, aunque mucha gente le criticó que tuviera Twitter y que tuviera Facebook, que es lógico, ¿eh? Y que es bueno que alguien se queje de esto, ¿eh? Pero quizás deberíamos de pensar también un poco en... Claro, es que es un tema bastante ético, o sea, es un debate que es muy, muy ético y muy... ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de hacerme una cuenta de Twitter y así quitarme más libertad como usuario? O sea, ¿qué prefiero? ¿Eso o tener más usuarios en mi charla? Claro, es un poco de un dilema moral totalmente, pero creo que es un tema que se debería de hablar más y que hay que buscar otros métodos de hacer cosas. O sea, hay que modernizarse, lo vuelvo a decir, ¿eh? Soy muy pesado con el tema modernizarse, pero es que creo que es esencial. Si no te modernizas, o sea, no podemos usar tecnologías de hace 20 años y creer que los usuarios pues van a seguir usando esas tecnologías. Las cosas han cambiado, ahora la gente en internet se comunica de otra forma y hay que comunicarse de otra forma. ¿Que podemos seguir usando lo de hace 20 años? Oiga, claro que sí, pero hay que acercarnos y si queremos acercarnos, pues hay que usar el mismo lenguaje y las mismas tecnologías que usa la gente. Sí, pero también crear un nuevo lenguaje que no sea tampoco el vetusto que se está usando ahora y también con el objetivo de que no se pierda la información en pequeños silos que estén aislados unos de otros, porque ese es el... O sea, está muy bien usar Telegram para grupos de usuarios linuxeros y tal, pero eso ya existía en cierta forma antiguamente. Los... ¿Cómo se llama esto? Los Linux User Groups, los LUG, que había antiguamente eran eso. Eran pequeños grupos locales de usuarios y que, bueno, no publicaban necesariamente lo que hacían o lo que se decían ellos. Salas privadas de IRC también había, y de toda la vida. El problema es eso, o sea, sí, un nuevo lenguaje o modernizar el que tenemos, pero sin perder de vista de que esto tiene que estar abierto, tiene que ser una comunidad abierta, porque si no, no conectas a la gente, y al final es eso. O sea, lo que queremos es conectar gente, y eso es lo bonito. O sea, lo bonito de software libre es que ha permitido que una persona en la India pueda colaborar con una persona que vive en Madrid y otro que vive en Kuala Lumpur, y los tres hacen algo. Eso es lo que no quiero que se pierda. Quizás soy un poco idealista, pero bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, todo lo que estaba diciendo yo, que se siga, o sea, era todo lo que he dicho yo es con eso, más que si no es libre, pues no tiene sentido. Vale, si os parece, sí, es un gran debate, tenemos aquí para tema, lo podemos dejar aquí a modo de conclusiones. Yo solo quería añadir que nuestro podcast de Birras y Bits es un ejemplo de tuvimos este debate en su momento cuando lo empezamos a plantear, y de hecho estamos en redes sociales que no son libres, y la conclusión fue un poco la filosofía o el punto de vista de Richard Stallman de, bueno, hay que estar en donde está la gente para captar a nueva gente y que pueda entrar en el proyecto y así entusiasmarla, ¿no? Y bueno, si os queréis concluir un poco el debate. No, yo creo que yo no quiero concluir nada más. Es que tampoco sé si se puede concluir, porque es un debate que continuaremos. Yo creo que lo tenemos que continuar. Es un debate que creo que, y espero que genere debate en nuestro blog, y a ver si la gente y la comunidad se anima a hablar sobre este tema de manera seria. Bueno, y ahora vamos con la sección de Eugenio, en el art de la historia del software libre. Hoy es historia más reciente, porque he estado últimamente pues refiriéndome a cosas un poco más antiguas, y hoy os quiero situar en el día 30 de marzo de 2010, una fecha que para muchas personas es una fecha horrible, porque es la fecha en que se publica SystemD. SystemD nace el día 30 de marzo del 2010, pero hace su aparición pública realmente en abril de 2010, cuando Leonard Poettering en su blog explica al mundo qué es lo que es SystemD y qué es lo que se suponía que tenía que ser y cuál era su plan, ¿no? Es lo que dice básicamente en ese momento, en un post bastante conocido llamado Rethinking PID 1, o sea, repensando PID 1, era que había que cambiar System 5 init, porque básicamente no tiene control sobre los scripts que ejecuta, y eso es cierto, es uno de los grandes defectos de System 5 init. De hecho, ya había habido intentos de cambiar System 5 init, el gestor de arranque de servicios clásico de los sistemas Unix y de los sistemas tipo Unix, como por ejemplo el intento de Ubuntu de crear un sistema nuevo de arranque de servicios que se llamaba Upstart el año 2006, que llegó a ser utilizado en Fedora 9 y en OpenSUSE 11.3. Era un System 5 init un poco más complejo, un poquito más ordenado y, bueno, con una capacidad mínima de controlar los scripts, pero no era lo que quería Poettering. Y bueno, aunque nos guste o no su figura, que es una figura polémica y complicada, Poettering tiene razón en una cosa. La mayoría de los scripts que se ejecutaban en un arranque clásico de Linux eran demasiado redundantes. La mayoría, muchos de ellos hacían exactamente lo mismo y de hecho copiaban el código. Entonces él dijo, si podemos abstraer este código y centralizarlo un poco, pues no está mal, porque no tenemos que mantener distintas versiones del mismo código al mismo tiempo. Entonces él lo que hace es básicamente inspirarse en OS X. Se inspira en LaunchD, que es un sistema de arranque en paralelo que se basa en archivos de descripción de unidades en vez de en scripts ejecutables. Y claro, perdón por la expresión, se lía parda. Porque, claro, esto contradice la filosofía Unix, pero tampoco es que lo haga mal. Y este es el problema y la crítica típica de SystemD. La idea parece malísima, pero después resulta que hace las cosas relativamente bien. Y claro, como sabemos cómo van las cosas en el mundo Red Hat, Poettering trabaja, de hecho sigue trabajando en Red Hat, por tanto Fedora fue la primera en utilizar SystemD el año 2010 en su beta de Fedora 15, pero que como sabemos cómo hace Fedora las cosas, aunque la beta ya estaba en 2010, pues Fedora 15 salió en 2011. Como siempre, Fedora saliendo tarde. Bueno, a partir de Fedora, la primera que sigue en adoptar SystemD es Mageia, curiosamente. Luego OpenSUSE, le sigue Arch Linux, luego Red Hat, y llegamos al punto de la polémica, que fue Debian. Debian ya tenía al menos el paquete systemd a partir del año 2012-2013, el paquete estaba en los repositorios, pero como sabemos, después de una larga discusión que de hecho generó un fork, que como todos sabemos se llama Debian, lo adopta oficialmente el año 2015, básicamente porque GNOME obliga a utilizar systemd a partir de la versión 3.8, y como sabemos Debian, la estable actual, utiliza GNOME 3.8 para como escritorio por defecto. Tenemos aún una serie de distribuciones rebeldes, como por ejemplo Slackware o Gentoo, que no quieren utilizarlo, y bueno, la historia, no sé cuál será la historia de systemd, qué es lo que pasará en el futuro, pero la cosa es que systemd ha dejado de ser un simple gestor de arranque de servicios a ser casi que un centro de operaciones del espacio de usuario, del userland, de un sistema GNU Linux. El cambio pues fue muy rápido, del año 2010 al 2013, y ahora básicamente lo damos por hecho. O sea, ya vemos systemd como parte de la familia. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasará? Y eso, señores, es algo importante. La historia no solo se escribe mirando para atrás, también se escribe para adelante, y hay que ver qué es lo que sucederá. En el podcast anterior hablamos del colectivo de los electrohippies y de las primeras protestas de Zed. Hoy vamos a hablar de una posible primera campaña hacktivista de la historia. Antiguamente, por allá en los años 90, que alguien entrara en un servidor web y cambiara la portada era algo muy recurrente, tanto que hoy en día ya ni es noticia. Los llamados defacements son los protagonistas de esta pequeña historia de hackers. Como no podía ser de otra forma, el primer defacement se hizo por motivos políticos. El asalto a la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 1996, en protesta por una ley que afectaba a Internet, llamada la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones. Pero los autores de este primer deface fueron más allá. Estamos hablando de hackers que formaban parte del grupo llamado Toxin, nacido en 1996, y el más conocido en Portugal. Este grupo de hackers, de hacktivistas, eran conocidos por la campaña hacktivista en defensa de la independencia de Timor Oriental, llevada a cabo entre 1997 y 1998. Pero esta protesta no tenía nada que ver con la protesta contra la ley de decencia en las telecomunicaciones. No fue un solo deface, fue una campaña basada en los deface. Para poner en contexto la campaña, vamos a explicar primero la situación geopolítica de Timor Oriental. Esta pequeña isla fue colonizada por Portugal en el siglo XVI. Más tarde, bueno, mucho más tarde, en 1975, declaró su independencia. Pero unos días después fue invadida y ocupada por las tropas de Indonesia. Los activistas, el primer ataque fue el 10 de febrero del 97. Fue contra el servidor web del Departamento de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia. Junto a este primer ataque vinieron decenas de ataques a servidores web, el 24 de abril, el 30 de junio. En cada ataque, Toxin añadía en su deface la lista de servidores gubernamentales y comerciales que había asaltado desde la última vez. Y el 22 de noviembre del 97 tuvo lugar el ataque más destructivo de este grupo de hackers, la web gubernamental de la Agencia de Desarrollo y la Aplicación de la Tecnología. Tras un ataque, esta web caía y junto a ella otros 27 ordenadores eran atacados al mismo tiempo. Y con un resultado, todos los datos fueron borrados. Este ataque quedó firmado bajo el nombre Hackers Portugueses contra Indonesia. Fue la única vez que destruyeron datos, ya que en el resto de acciones siempre añadían un texto que decía: no hemos destruido ningún servidor. Las páginas originales han sido renombradas. Las páginas, index, históricos y logs han sido alterados solo para nuestra supervivencia. Las organizaciones de hackers afiliadas y administradores de sistemas involucrados no deben ser considerados responsables. La campaña siguió hasta el 98, y un año después celebró el referéndum de autodeterminación bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas, que acabó llevando a la independencia al pueblo timorense. Esta campaña tuvo muchas ayudas externas a Toxin. Otros grupos de hackers portugueses ayudaron. Pero hubo una persona, un hacker llamado Savage, que se encargó de escribir algunos programas que usaron para atacar de forma masiva a servidores del gobierno de Indonesia. Entre las cosas que hizo Savage para Toxin, destaca un exploit para el servidor de correo IMAP de GNU Linux, que daba acceso total a la máquina atacada. Otro programa importante es el llamado QSO, se pronuncia QSO, que determinaba remotamente qué sistema operativo se estaba ejecutando en ese servidor. ¿Os suena esta funcionalidad, verdad? El popular escáner de seguridad informática NMAP se basó años después en QSO. Este excelente hacker llamado Savage formaba parte de un grupo de hackers de Barcelona, Lleida, Zaragoza, Alacant y Tenerife, que nació en 1989, bajo el nombre de Los Apóstoles. Pero de este grupo de hacker y de sus batallitas hablaremos otro día. La Taberna del Cangrejo. Ich höre Stimmen in meinem Kopf, sie sagen, fick, fick die Welt. Ey, ich tu, was ich kann, tu, was ich kann. Du hörst Stimmen in deinem Kopf, sie sagen, fick deine Mutter. Doch sie lässt dich nicht ran, nicht, nicht ran. Muchas gracias por la presentación, Eugenio. Vale, pues hoy os quería hablar de cómo empezar a hacer cerveza en casa de la forma más fácil posible. Y de hecho, me ha venido a hablar de este tema porque entre grabación y grabación de hoy estoy embotellando cerveza. Es mi cuarta o quinta elaboración que hago. Y digo, bueno, esto, a ver, no es muy fácil, pero tampoco es muy difícil. Creo que cualquier persona puede hacerlo. Y me gustaría hablar de cómo estoy empezando yo en el mundillo. Para empezar, lo que estoy haciendo ahora mismo es... Tengo un fermentador, bueno, tengo dos fermentadores de 30 litros de capacidad, que es de plástico alimentario, son como unos cubos así de grandes con una tapa, y que tienen, en la parte superior, tienen un airlock, que se llama en el mundillo, que es una especie de válvula, con que pones líquido dentro, puedes poner alcohol o agua con alcohol o algún desinfectante, y cuando fermente la cerveza, el mosto convirtiéndose en cerveza, va a expulsar los gases por ahí. Ese sería el equipo que es como una especie de cachivaches que tengo por casa, que me los voy encontrando cuando estoy haciendo cerveza, ¿no? Tengo dos de 30 litros. Sería lo básico, tener un recipiente de este estilo, del volumen que vosotros queráis, los venden ya hechos si queréis, y con este dispositivo que permite dejar escapar el gas, que es el airlock. Eso sería una cosa. Luego lo que te hace falta también, bueno, no sería necesario, pero bueno, yo cuando me compré el kit básico venía, que es un densímetro, que te permite calcular la densidad del primer mosto que vas a hacer y del producto final. Luego hay herramientas online. Hay unas tablas que te permiten, bueno, son aplicaciones de hecho, o incluso para el móvil, que te permiten calcular la cantidad de alcohol que va a tener esa cerveza. Que, bueno, lo que hacen es calcular la diferencia de densidad de inicial y final. Con eso calculan, creo, no exactamente, no domino mucho el tema, pero son los azúcares que han consumido la levadura convirtiéndola en alcohol. Y a partir de aquí, pues sabes la graduación. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una cerveza negra, que me acaba de salir la medida por 5,5, tendrá 5,5 grados alcohólicos y está muy rica. El mosto que acabo de probar está muy rico. Vale, ¿y cómo se empieza? Es relativamente fácil. Yo lo que estoy haciendo es partir de unos kits de concentrado que venden varias casas comerciales, y el kit te viene todo. Es una especie de lata, como de lata de foie, una lata así muy grande de un palmo más o menos, y una lata de conservas, y dentro viene una especie de jarabe donde ya viene la malta del cereal, viene el lúpulo, si es que lleva lúpulo esa cerveza, y las características que lleva, ¿no? Es una especie de concentrado, un jarabe, y luego te viene con un sobre de la levadura. Está preparado más o menos para hacer entre 10, dependiendo del tipo de cerveza, entre 10 y 3 litros. Lo que estoy haciendo yo cada vez ronda unos 20, 23 litros por cada elaboración. Y es tan sencillo como pones a calentar la lata esta, la abres y viertes este jarabe en el recipiente, en el fermentador, y le añades agua caliente. Esta agua caliente tiene que rondar unos 70 grados, o bueno, yo tampoco lo calculo mucho, ¿eh? Lo que hago es hervirla, la dejo enfriar un poco, la vierto en el fermentador, vierto el contenido de esta lata, y luego si la receta te lo dice, añadirle un kilo de azúcar, que es lo que le va a dar más alcohol al mosto, ¿no? A la cerveza final. Luego se toca mezclar para que se disuelva bien. Y esta agua caliente que hemos añadido, que son 2 o 3 litros, más o menos, luego se le vierte todo el agua enfriada en la nevera para hacer bajar la temperatura del mosto hasta unos 20 grados, 20, 25 grados, y ese es el momento que se añade la levadura. Hecho esto, se vuelve a poner la tapa y se deja en un rincón y te esperas. Toca esperar más o menos una semana a temperatura de unos 18 o 20 grados, la que yo es lo que tengo en un rincón de casa o dentro de un armario, es cuestión de mirarlo, y te esperas una semana a que ese mosto haya fermentado, que la levadura haya hecho su trabajo, haya convertido esos azúcares en alcohol, y a partir de aquí lo más básico sería embotellarlo. Bueno, escoger este bidón que tiene un grifo en la parte de debajo, que no lo había dicho. Y con este grifo vamos rellenando las botellas, les añadimos azúcar en cada botella para que se haga el priming o priming, que es la carbonatación, que consiste en que ese azúcar se va a convertir en el gas que tenemos cuando abrimos la cerveza, y luego se deja reposar también el tiempo que nos digan. Entre 2-3 semanas, un mes, 2 meses, las más complicadas, puede que más, ¿no? Y nada, transcurrido ese tiempo, que normalmente no llega porque la ansia viva te puede y acabas bebiendo la cerveza antes, luego la guardas en frío y la consumes. O sea, básicamente sería esto, realmente fácil. Yo estoy en esta fase y es concentrado, agua caliente, 2 o 3 litros, lo pongo en el cubo, añado agua fría, tapo, espero una semana, mido la densidad, probar que la fermentación se haya días seguidos para comprobar que ha acabado su trabajo, ¿no? Que la levadura ha acabado su trabajo. Se embotella con el azúcar, se chapa, tengo una chapadora de botellas, o también se puede hacer en botellas de estas tipo gaseosas antiguas, que tienen el tapón así hermético, y nada, y luego se espera, pues no sé, 3 semanas, 2 semanas, un mes, y luego al frío y a consumir. Y bueno, yo os lo he explicado muy rápido, bastante más fácil de lo que parece, hay un montón de vídeos por internet, pero me gustaría, Jesús y Eugenio, si tenéis alguna duda, que me lo preguntarais. ¿Qué os ha parecido? Me ha parecido muy interesante. Yo tengo una pregunta, que es sobre priming. Esto de meter azúcar en la botella, ¿las cervezas así más tradicionales lo hacen? Lo pregunto porque en las etiquetas de ingredientes no aparece el azúcar. Entonces, ¿lo hacen o no? ¿O es una técnica para acelerar el proceso para hacer caseras? En principio no es acelerar, es para hacer la carbonatación, que llama, que es la... Claro, la carbonatación, pero bueno, la pregunta, al final la pregunta es si se puede hacer la carbonatación sin azúcar, pero entonces sería más lenta, me imagino, no lo sé, ¿eh? Yo creo que no, porque yo alguna me he dejado de... me he olvidado de poner el azúcar y esa no tenía gas. Vale, no, es que me pregunto, es que me estaba imaginando los monjes medievales de las abadías yendo del azúcar, si no había azúcar antiguamente. Sí, es verdad. Pues la verdad es que no es una duda que tengo, pero... Mira, la hace un filólogo, ¿eh? O sea, pensando en los abates medievales. Pero, claro. Pero una cosa, el azúcar tiene... No tengo ni idea yo de química, ¿eh? Pero el azúcar está formado por varias moléculas. Quizás no tenían azúcar, pero sí que tenían... Lo que al ingrediente sirve miel, la carbonatación. zumo de fruta, amigo, zumo de frutas también. Claro. Y la cuestión es tener el CO2. Que claro. Esto en una cerveza industrial, que los compañeros de como la birra misma dirían, la basura infecta, pues se lo enchufan. Es que tienes en una cerveza industrial, viene enchufado. Enchufado quiere decir una manguera de CO2 a presión y ya tienes ahí la cerveza con gas, ¿no? Y de esta forma no, se hace natural, que por eso necesita ese tiempo de que se va transformando ese azúcar en el gas, la textura de la cerveza, ¿no? Cuando abres cuando desconchas, ¿no? El chuff ese. Y nada, es un poco laborioso porque yo ahora acabo de hacer 23 litros, de hecho tengo la cocina hecha un poco un cristo, pero bueno, voy cogiéndole un poco la práctica y es que es muy fácil. Y no hay que gastarse mucho dinero. Un kit de estos para hacer 20, 23 litros te puede salir por 15 euros, más o menos, arriba, un poco abajo, depende del tipo de cerveza, y te viene con la levadura. Tú necesitas la versión inicial de comprarte el fermentador, y bueno, sí, el densímetro está bien para saber un poco el que vas a tomar, aunque más o menos por la cerveza ya lo puedes saber, es indispensable. Y luego está el tema del reciclaje de las botellas, que eso es otro mundo. Y el tema de la chapadora también, que venía con el kit, que es para chaparla, para poner el tapón, el típico tapón de botellas, que es como embotello yo, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿para cuándo una cerveza llamada Birras y Bits? Yo, mira, lo que me había propuesto ahora es, voy a continuar, tengo pendientes de hacer dos kits más, de diferentes tipos, para cogerle bien el truquillo del fermentador, de errores que voy haciendo, porque esto es ensayo de error, ¿eh? Vas haciendo errores. Y luego cuando haya hecho el paso este de dominar un poco los kits, me pasaré a kits de malta, o sea, un kit pero de malta, solo el extracto de malta, que la malta es será el jarabe igual, pero solo tendrá la base del cereal, del cereal tostado, que es la malta, pues solo tendrá eso. Y luego allí le añadiré yo el lúpulo, y si le quiero añadir alguna cosa más, y hacerme ya mi propia cerveza, pero partiendo de kit de concentrado de malta. Eso será el siguiente paso. Y luego más adelante, cuando tengo una olla de unos 30 litros, voy a necesitar, no, quizá más, 40 o 50 litros, luego ya empezaré a hacer el todo grano, pero eso ya son las grandes ligas, eso para mí, quizás en verano cuando tenga más tiempo y cuando monte el brew pee y la nevera, que lo tengo pendiente, me tiene que llegar un termostato, que bueno, será una próxima entrada, pues ya sería el todo grano, y a partir de ahí, Jesús, ya podría hacer una cerveza que nos pueda dar con unos ingredientes determinados, una graduación determinada, ir haciendo pruebas, y podría ser una cerveza de vino. Es lo que estoy buscando. Tuvimos un día una discusión, una conversación con Eugenio, que era el también estabas tú, Jesús, del distro hopping, que sería la locura esta, la imaginación mental que te coge cuando te empiezas a probar distribuciones de New Linux sin ton ni son, pues pasa un poco... Nunca mejor definido, sí, ¿eh? Pues pasa un poco... La imaginación mental. Pasa un poco lo mismo con la cerveza, pero a la hora de probarla, pero también a la hora de hacerla, que quieres hacer mil tipos y tal. Y yo me he planteado hacer una que me guste, ir mejorándola, ir disfrutándola y no moverme mucho de allí, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, pues podría ser una cerveza de Birras y Bits, me encantaría. El distro shopping con cervezas, eso sí que tiene sentido. ¿Sería un beer hopping o cómo lo dijiste, Eugenio? Sí, un beer hopping. Beer hopping. Beer hopping tiene sentido. Sí, además es curioso porque hop es lúpulo en inglés, que es la planta que le da el amargor y conservantes. Justo este característico de la cerveza, que beer hopping está muy bien encontrado el término, ¿no? Y os decía antes lo de las botellas, porque estoy persiguiendo a amigos y familiares, incluso estoy cambiando cerveza elaborada por cascos vacíos, porque es una locura. Claro, si cada semana estoy haciendo 23 litros, os imaginaréis que necesito un montón de botellas. Y estoy reciclando desde quintos, medianas, de medio litro, botellas de gaseosa de estas con el tapón que os decía antes, así antiguo. Y qué más me falta. Y botellas de cava. Las botellas de cava o de champán son ideales. Y incluso litronas he probado. Y ahora vamos con la sección de Deb Null, las perlas improvisadas del podcast. Señores desarrolladores de GTK, de verdad, ¿por qué demonios cambiáis la API constantemente y ahora Emacs sigue sin tener una barra de herramientas como la gente? Aún he visto gente que discute sobre OpenOffice. ¿Por qué? ¿Por qué la gente discute de OpenOffice teniendo LibreOffice? A mí me parece muy bien que WordPress, digo WordPress instalado en un servidor, que WordPress instale por sí mismo todas las actualizaciones de seguridad, pero eso no es una buena práctica. Los programas no tienen que actualizarse por sí mismos solos, ¿eh? Una cosa, y sin generar mal rollo, pero hay blogs donde en sus artículos hay más cocaína que en la televisión. Pues entonces, a ver, a mí me gustaría saber a quién se le ocurrió el bonito formato de paquetes RPM. De verdad, he estado probando ahora Fedora en una máquina virtual y sinceramente yo no entiendo cómo continúa existiendo RPM, DNF, YUM y todo lo que usa Fedora. Sinceramente, tampoco entiendo por qué sigue existiendo Fedora. No entiendo la gente que usa Fedora para probar los paquetes RPM. OpenSUSE, mejor. Lo propongo como título del podcast. Una cosa más, no tenemos iTunes, ¿vale? Porque es una verdadera locura tener un iTunes. Primero hay que tener un ID de Apple, que lo tenemos, pero que me estuve una locura de tiempo. Luego hay que instalarse iTunes, es decir, te obligan a instalar un software para poder añadir un podcast, que es un poco what the fuck, ¿sabes? Y luego no sé qué más historias. Tenemos muchos RSS y canales, los puedes escuchar por donde te dé la gana. Tenemos el RSS del blog, visasybits.wordpress.com, el RSS de iVoox, que nos puedes encontrar allí como visasybits, lo mismo para Spreaker, si alguien lo usa, y si sois más puretas, pues nos podéis encontrar, todos los podcasts en formato MP3 y OGG en archive.org. Así que maneras para escucharnos hay miles, y nosotros recomendamos que os instaléis AntennaPod en F-Droid. ¿Vale? Estamos en Gpoder, eso es segurísimo porque lo añadí yo. Y nos podéis encontrar allí también sin ninguna complicación. Pues nada, hasta aquí el programa del podcast Birras y Bits. Espero que os haya gustado, que os hayáis pasado un buen rato con nosotras. Y nada, mucha cerveza y mucho software libre. Recordad que este programa ha sido grabado con una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas. Pues un placer, Eugenio y Jesús, si queréis cerrar vosotros el podcast. Pues bueno, como siempre, un placer y hasta la próxima, como siempre digo yo. Hasta la próxima. Chao, chao.